Hola a todos amigos, Bebidas en Red, Facción Rebelde, edición nocturna del podcast Bebidas en Red, grabándolo desde el Huawei MediaPad X2, equipo con el que estoy muy satisfecho, pero que muy, muy satisfecho. Bueno, dos cositas quería comentaros. Una es una noticia que acaba de salir ahora mismo, ¿no? Y es que los trenes AVE llevarán wifi gratis a los distintos pasajeros. Bueno, la noticia, como siempre, como estas noticias, pues siempre está llena de matices. Es decir, han instalado unas antenas enormes, unas antenas enormes que yo, sinceramente, yo no sé. Segundo que silencio esto. Yo no sé por el volumen de las antenas, que parece una baliza, si eso va a ser muy aerodinámico para un tren de alta velocidad. Básicamente, sobre el techo habrá una antena para recibir señal satélite y cuatro antenas 4G que en total pues permiten ofrecer velocidades de 80 megas reales, 80 megas por segundo reales, a repartir, por supuesto, entre todos los pasajeros. Entonces son 80 megas, por lo visto, por tren. Si el tren tiene, no sé, ¿qué puede tener un tren? 100 pasajeros, ciento y pico, no lo sé. Y además va a haber una conexión gratuita que dicen ellos que tendrá velocidad suficiente para navegar y ver redes sociales, y otra conexión que tendrá velocidad suficiente para consumir contenidos de vídeo. Todo esto, como digo, es matizable. ¿De cuánto será la velocidad de la conexión gratuita? Porque a lo mejor la conexión gratuita son 20 megas. Digo, perdón, 20 megas. Un mega, medio mega, como mucho. Aparte, todo esto se va a ofrecer a través de una aplicación que te va a ofrecer publicidad y te va a vender películas. Te van a ofrecer películas para consumir y reservas de hotel y bueno, en fin, en realidad es un servicio, no, es un negocio, es un negocio. Esto llega tarde. Esto llega ya en el año 2015, cuando casi todos tenemos tarifas de datos en nuestros servidores, en nuestros smartphones. Esto llega en un momento en el que quizá la tarifa gratuita te va a ofrecer mucho menos que tu propia tarifa de datos. Y bueno, estos dicen que va a ser a lo largo del primer semestre del año 2016. Y atención, en las estaciones solo te van a ofrecer 15 minutos de conexión, que es un poco ridículo, un poco ridículo. Y luego, en la noticia se terminan descolgando diciendo que, bueno, que dentro de poco habrá redes 5G que van a multiplicar la velocidad de conexión. Y entonces ya te queda la duda, dice, te permitirá multiplicar la velocidad de conexión de los 40 megas actuales. Y dices tú, bueno, ¿en qué quedamos? ¿40 megas? ¿80 megas? Ah, que son picos de 80 megas. Bueno, supongamos que la velocidad de conexión para todo el tren es de 40 megas. 40 megas a repartir entre todo el tren y reservando lo mejor del ancho de banda para los usuarios de pago. Y no sé yo si va a dar suficiente para el WhatsApp, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Bueno, en otro orden de cosas, quería comentaros una noticia que leí en esa fábrica de noticias que es el New York Times, con mi suscripción, que estoy muy contento. Y bueno, hay una noticia del día 25 de octubre en la que cuenta que Facebook ha desplegado redes Wi-Fi en la India rural. Bueno, la noticia es muy interesante. El servicio se llama Express Wi-Fi, pero no es gratis, ¿eh? No es gratis. Cuesta unas 10 rupias, unos 15 centavos de dólar, que no sé, serán 10 céntimos de euro por día, un acceso de 100 megas. A ver, para los precios europeos es muy barato, ¿eh? Es decir, 15 céntimos de dólar o 15 centavos de dólar por 100 megas al día, mucha gente lo pagaría. Ahora, os recuerdo que es wifi, ¿eh? Con lo cual, algunos indios se están quejando de que en su pueblo hay una antena wifi y no les ofrece cobertura a todo el pueblo, sino a los que estén cerquita de la antena. Por 3 dólares, por el equivalente a 3 dólares, puedes comprar 20 gigas de datos que los puedes usar a lo largo de un mes. Están bien. Dicen que los precios son aproximadamente una tercera parte del precio de un operador similar, que es Airtel. ¿Os acordáis de Airtel? Que era el que ahora es Vodafone. Aquí le llamamos Vodafone. Se llamó Vodafone. Y bueno, a mí me parece, como precio, me parece un precio bastante bueno. La cuestión es ver si se está extendiendo a muchos sitios, ¿no? En el artículo del New York Times, hay un chico de 17 años, estudiante de bachillerato, que dice que pasa 4 horas al día en internet, usando Facebook, chateando con sus familiares en Nueva Delhi y practicando videojuegos de pegarse puñetazos. Dice que la conexión Express Wi-Fi, que es la que ofrece Facebook, complementa su plan de datos de Airtel, pero dice con un gesto ahí compungido, bueno, solo funciona en un lado de la casa. Bueno, amigo, menos mal da una piedra, ya que tu gobierno y los operadores a los que tu gobierno ha licenciado, pues no les parece bien mejorar la conectividad rural. Como siempre, los pueblos no solo salen perdiendo en España, salen perdiendo en todos lados. Bueno, todo este plan de Facebook forma parte de la plataforma internet.org, de la que ya he hablado en el pasado, que intenta ofrecer conexión en 25 países. En algunos países se quejan porque en algunos países la conexión internet.org lo único que permite es la conexión a Facebook y algunas pocas páginas sobre el clima y consejos de salud. En fin, básicamente es como una excusa para meter Facebook y algunas páginas chorras que a los jóvenes de 17 años no les interesa. Pero bueno, aceptemos barco. Y para terminar, quiero hablaros de un correo que me ha llegado, que es un... He dejado lo mejor para el final, ¿eh? Es un correo de estos mágicos, uno de estos correos que son la esencia de Vidas en Red. Bueno, todos conocéis mis obsesiones, mis particulares obsesiones, la cantidad de relatos que he escrito, en concreto, pues, por ejemplo, los relatos sobre el homeless geek, los geeks vagabundos, los geeks sin hogar. ¿Es posible ser un aficionado a la tecnología, a internet, y disfrutar de la tecnología, aunque vivas en una situación precaria, con grandes necesidades? Pues sí, es posible. Y para ello, un oyente, me ha escrito un correo. Este hombre, pues, tiene una tienda de informática en distintos sitios. Bueno, en un sitio, no voy a decir dónde, pero él dice que es en una calle que está en un barrio humilde, lleno de inmigrantes y con gente muy sencilla. Y cerca de ahí, pues, hay una especie de refugio, un refugio para gente sin hogar, sin techo. Bueno, pues, este hombre, este comerciante, este técnico, ha hecho contacto con un señor muy peculiar. Os voy a leer el correo para que no pierda en ningún momento fuerza, ¿no? Dice que el hombre en cuestión es un tipo corriente que me trajo una tablet Acer con Windows 7, muy chula, hace un año más o menos. Se presentó y me dijo que antes, cuando tenía una buena situación económica, se la compró. Quería que se la formateara. Me dijo que solía estar en la puerta de cierto banco. En aquel momento no caí, pero unos días después pasaba por la calle y lo vi pidiendo a la puerta del banco. Era un homeless geek. Lo saludé, charlamos un instante y parece que hemos hecho una relación cordial. Otras veces ha venido a comprar un pen un puntero para usar con su tablet. Lo he visto usar una mochila gigante, tipo petate, de esas militares, que ninguno de los dos hemos hecho, pues sabe que yo no he hecho la, el servicio militar. Dice, y otra vez me trajo un móvil viejo que le habían regalado, pero que resultó ser irreparable. Hoy ha venido y me ha traído un portátil i3 para que le active el Office, porque se lo formateó y está a punto de caducarle. Me comentó su afición a la filatelia. Se lo he activado en un plis. Le vi que tenía una carpeta en el escritorio llamada El Filatélico Errante. Atención, amigos, el nombre, ¿eh? El Filatélico Errante. No me he podido resistir, he echado un vistacillo y el hombre tiene unos Excel perfectamente ordenados por países. Cada uno de ellos lo abres y se pueden ver sellos y diferente información de los mismos. Me ha dado por pensar. A veces uno cree que la gente sin techo es gente inculta, gente que te quiere engañar de alguna forma, como me ha ocurrido en alguna ocasión. Me ha hecho darme cuenta de que la vida te puede cambiar y pasar de un modo de vida a otro. Me llama la atención el buen humor que tiene este tipo. No pone cara para dar pena. Es un tipo corriente, vestido normal, limpio, con su mochila gigante y su portátil. La semana pasada se cayó un porrazo, se dio un porrazo y se le ha fastidiado el marco de la pantalla, pero nada, no afecta al funcionamiento. Me ha pedido precio de un disco de 1 TB y de una ampliación a 8 GB de RAM. En fin, necesidades geek. Siempre le hago un buen precio. Le cobro algo simbólico porque me hago cargo de que es alguien con pocos recursos, pero tampoco quiero entrar en la dinámica de hacer las cosas gratis porque eso traería un efecto contraproducente. Lo mejor de todo es que me paga con monedas de toda clase. Bueno, a este correo, interesantísimo, le respondo, oye, qué interesante, qué bien, y me manda, al poco tiempo, me manda una actualización, ¿no? De algo que ha ocurrido, pues, que ocurrió esta tarde. Dice, ha venido esta tarde a recogerlo, el portátil, ¿no? Dice, como te comentaba, le he activado el Office con una herramienta que activa copias de seguridad, entre comillas. Le he comentado que para comprobar que estaba activado he abierto uno de sus Excel y había visto que se dedicaba a la filatelia. Este señor, del que no sé el nombre, me ha estado contando que suele visitar páginas de esta temática, es decir, de filatelia, desde wifis públicas con el navegador Torch. Parece ser que ese navegador tiene una opción para descargar páginas. Entonces el tipo se baja las páginas que le interesan y luego tranquilamente va haciendo fichas de esos sellos online. Muy hábil. Me ha enseñado uno de los Excel con sellos de Irán clasificados en hojas por años, con la foto de cada uno y su ficha completa. En un principio le había dado el precio de 8 euros teniendo en cuenta su situación, pero a la hora de cobrarle le he rebajado a 5 euros porque ha sido muy fácil. Entonces, como siempre, ha sacado un puñado de monedas de 50 céntimos y una a una hasta llegar a los 5 euros y me ha dado 50 céntimos extra de propina. ¡Ja, ja, ja! ¡Como te lo digo! Me ha dicho que a final de mes se lo pase a Windows 7 porque el 10 no le gusta. Y la siguiente inversión que hará será cuando pueda ampliarle la memoria de 4 GB a 8 GB. Hemos hecho el trato de que le recompraré sus dos módulos de 2 GB y le bajaré algo el precio. El disco para otra ocasión. Como llovía, me dijo, ya está bien de mojarse por hoy, me voy a casa. Supongo que a uno de esos albergues. Por cierto, el i3 lo obtuvo cambiándolo a pelo por su tablet Acer Iconia con Windows 7. Una cosa por otra. Si me llega otra historia similar o esta se amplía, te lo diré. Bueno, amigo lector, bueno, no he dicho el nombre porque quiero proteger su intimidad. Muchísimas gracias. Me parece una historia alucinante, prácticamente sacada de un relato. Qué increíble. Y lo que sí me gustaría animaros a vosotros que me oís, que me escucháis, que por favor, amigos, os lo pido, mandadme historias de este tipo, historias tipo vidas en red. Las comentaré por aquí Y bueno, y sobre todo porque las disfrutaré muchísimo. Y así dejamos esta pequeña edición vespertina, sí, del podcast de hoy, Vidas en Red. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Amigos, hasta pronto.